Bueno, intentaré explicaros lo que es el Ayurveda. Yo hace como, seis años para atrás, hace como ocho, porque dos no estoy estudiando, lo volveré a emprender, pero ahora no puedo. Y hace seis años que contacté con Ayurveda. Terminé un ciclo de mi vida y pensé, ¿qué puedo hacer para estudiar y realizar en esta última etapa de proceso de trabajo, ¿no? De vida laboral? Lo hablo por años, de las personas, por los años de vida, de laborales. La última etapa laboral, ¿qué puedo hacer para los demás? Y bueno, fui a la feria de Barcelona, de eso que hacen de biocultura y todas estas ferias, y vi, así que entré, ya vi Ayurveda, parecía que ya pumba, ya esto es lo que tienes que hacer, niña, no te turbes. Primero que me enseñaron, y digo, bueno, entré hacia adentro, había una aula de esas que ponen así grandes con una persona al fondo que era un hindú, que ahora os pondré la imagen de él, y me senté hacia atrás, y a medida que fui escuchando me fui adelantando hacia adelante. Cada vez lo encontraba más interesante y me fui moviendo hacia adelante hasta que llegué a la tercera o cuarta fila. Él tenía traductora, hablaba en italiano, pero este profesor mío hindú habla seis idiomas y se mueve por todo el mundo. Actualmente tiene 65 años ya, o 63, 64. Y es una persona que ha nacido en Sri Lanka. Y es una persona que ha vivido siempre para estudiando la Ayurveda, porque ya sus familiares eran médicos y preparadores de aceites ayurvédicos. Él también ha estudiado profesor de yoga, es maestro de profesores de yoga, es un swami, y es un vaida, que es un médico ayurvédico. Vaida es médico ayurvédico. Este señor, yo fui a varias escuelas, he ido buscando, ¿no? Después de que escuché la primera vez de él, fui a otras escuelas de aquí en Barcelona, en La Garriga, estuve también, que había una otra escuela abierta, y me fui, al cabo de dos años de estudiar allí en La Garriga, y volví a recordar que había escuchado a un señor, ¿qué tal? Lo busqué, pregunté y lo encontré. Estaba haciendo también clases en La Garriga también, al principio. Y después vino aquí en Barcelona ya. Desde que lo encontré, pues lo he intentado no perderlo nunca de vista. Sé siempre dónde está, dónde se mueve, dónde cambia hacer las clases. Porque es una persona que ha nacido con ello, lo vive. Es muy distinto escuchar o tomar clases de Ayurveda en una persona que sea occidental a una persona que sea oriental y más hindú. O sea, las cosas se tienen que escuchar, yo creo, con las personas que viven eso, que lo han vivido de pequeños y que lo han y que han crecido en el país donde es como medicina china y todas estas medicinas orientales. Es mejor escucharlas de viva voz y por maestros del propio país, porque es muy distinto. Muy distinto. Cuando yo estudié con este señor, empecé, había dos o tres médicos y occidentales. Uno de ellos, bueno, maravilloso esa persona, porque estaba completamente abierto a las medicinas orientales, su esquema mental ya estaba encajado, porque meter a un médico a que escuche medicina oriental es como hacerle un lavado, se tiene que hacer él mismo un lavado de cerebro y volver a empezar, olvidarse de todo lo que ha aprendido en la universidad de aquí de medicina y estudiar de nuevo la medicina, pero desde el aspecto oriental. Nosotros, por ser teósofos, tenemos una aspirantes a ser teósofos, porque no por estar a teosofía somos teósofos, aspiramos a serlo. Pues claro, resulta que estamos algo acostumbrados a esta mente oriental, porque la teosofía viene de los Vedas, Y la Ayurveda también está, ha bebido las raíces en los Vedas. Un libro de los Vedas constan de 5 libros. Hay uno, la Dharmavarta, no sé si lo digo bien porque a veces pronuncio así mal, es especial para la curación de hierbas y todo de la Ayurveda. Digo que os voy a dar, no quiero abrumaros, no quiero... Se puede explicar de muchas veces, ¿eh? Muchas maneras la Ayurveda, muy completo o poco completo. Yo intentaré hacerlo, que lo entendáis bien, y si queréis más información y más, me pongo yo en contacto con vosotros, ya particularmente. Bueno. Aquí os he puesto, en principio, qué es el Ayurveda. Lo defino: Ayur es vida y Veda es conocimiento. El Ayurveda es el conocimiento de la vida. La vida en mayúsculas. En esto incluyo el físico, el etérico, que va con el físico, el astral, el mental concreto, el mental abstracto y lo que es todo lo espiritual. Ya veréis por qué engloba todo esto, tan completo. Dice, la Ayurveda nos enseña a mantener el equilibrio entre el hombre y el universo. El uso de los 5 sentidos es fundamental para mantener el equilibrio vital. Es importante usar los sentidos para pensar, comprender, vivir de manera armoniosa. El uso errado, el abuso y el no uso de los sentidos poco a poco hacen perder al hombre su equilibrio. La rotura de ese equilibrio comporta una reacción en cadena que repercute sobre el equilibrio universal. Uno de nosotros, aquí siempre se nos dice que si hablamos mal, si criticamos, si pensamos, si obramos mal, estamos influenciando a todo el cosmos. ¿Verdad que lo hemos sentido muchas veces esto en teosofía? Pues los ayurvédicos también lo dicen. Si nos desequilibramos en cualquiera de los cuerpos que tenemos a través de los sentidos, esto hace que repercuta en el aire y se transmita a través de la energía, se transmite la vibración, se transmita hasta el cosmos. O sea que eso nos hace coger un poco de responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, vamos a quizás a mirar un poco de ir mejor de lo que vamos. El Ayurveda nos ayuda a descubrir nuestra naturaleza y nuestro ambiente y a mantener el equilibrio entre el hombre y el universo. Nos ofrece el conocimiento adecuado sobre cómo vivir de manera natural y nos describe cómo utilizar las fuentes energéticas que tenemos alrededor, como la luz del sol, el aire, el agua, los minerales y los vegetales, los animales y sobre todo el poder de la humanidad para establecer una vida en armonía. La Ayurveda es una ciencia holística. ¿Bien? Se basa, en otras palabras, en los principios que estudia al hombre como totalidad organizada y no como simple suma de partes. La visión ayurvédica es muy amplia, ya que al mismo tiempo considera al ser humano en su dimensión física, psíquica y espiritual. Esto es lo que os he dicho yo de los cuerpos, llevándolo a la teosofía. Aquí lo resume más general. Y el universo, macrocosmos, y el hombre, microcosmos, funciona según los mismos principios. Todo funciona. Lo de arriba es lo que dijo Trismegisto. Lo de arriba es abajo, como lo de arriba es como lo de abajo, y lo de abajo es como lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo. El movimiento, la nutrición y el reposo son los tres aspectos básicos de la vida. Nutrición, reposo y nutrición, los tres aspectos. Se trata de tomar en consideración estas tres fases del ciclo natural para traer el equilibrio a cada uno de ellos y para su integración. A través de las sucesivas fases de la purificación, relajación y fortificación, el hombre puede llegar a la curación total, a través de estas tres cosas: la purificación, la relajación y la fortificación. Cada uno de estos tres nombres, esto es, lo explico yo un poco, es lo que hemos dicho de el aspecto de movimiento, nutrición y reposo. Corresponden a estas tres. Las tres se corresponden con la de purificación, relajación y fortificación. El objetivo principal debe ser la cura del alma, porque el alma lo sostiene todo. Curando el alma se puede curar también los otros niveles. Y eso se tiene que tener muy claro. Por ello, según el Ayurveda, puede alcanzar el bienestar total el hombre, debe de estar dispuesto a una total transformación, a un cambio radical de sus hábitos. ¿Qué se nos dice en teosofía? Que tenemos que trabajarnos, ¿no? Que tenemos que transformar, que tenemos que transmutar, que tenemos que purificar nuestro carácter. Porque si modificamos todo esto, estamos modificando nuestros hábitos, costumbres, nuestros moldes mentales, nuestros moldes emocionales, y estamos armonizando. El acercamiento de la Ayurveda hacia el mundo, el individuo, la familia, puede ser espiritual, filosófico y científico. El Ayurveda toca aspectos, es en él, en esencia, espiritual, filosófico y científico. Es las tres cosas. Si debemos entender y cuidar al individuo, debemos desarrollar una visión global, del mismo modo como ha nacido el universo, ha nacido el hombre. Tal como acaba el universo, acaba el hombre. El universo se expande con una inteligencia perfecta, también así el hombre está organizado según una inteligencia perfecta. Pero esta inteligencia puede funcionar de modo errado, de este error nace la enfermedad del universo y la del hombre. Así como el hombre tiende a elevarse a su dimensión espiritual, así también el universo tiende a regresar a su origen. Todo va junto, todo va unido. No hay nada separado. Así como vamos nosotros al médico aquí y decimos, doctor, es que nos duele el hígado. El Vaida, el médico ayurvédico, primero observa mucho. Te observa. Cuando entras a la consulta, él ya te ha sacado la radiografía de todo, de tu cuerpo, de tu mente, de todo. El que tiene experiencia, el que sale de la escuela, pues tiene que ir cogiéndolo como todo el mundo. Pero el que es ya de años, por ejemplo, este señor que yo he estudiado, él aparecías y ya te tenía la radiografía. A nivel espiritual podemos transformar la personalidad en impersonalidad, o bien podemos hacer que la individualidad vuelva a ser uno con todo de donde proviene. Eso es el sentido espiritual. Diu, cada personalidad contiene, como todo lo existente, aspectos positivos y negativos. De la personalidad se origina el carácter. Del carácter deriva el comportamiento de cada hombre o mujer, me refiero en general. Su modo de actuar y su actitud hacia la vida, con el tiempo el comportamiento se transforma en hábito y los hábitos dominan al hombre volviéndolo esclavo de sí mismo. Los hábitos. La enfermedad es una parte de la personalidad. No es del espíritu, es de la personalidad la enfermedad. Cada persona lleva consigo el potencial de determinadas enfermedades. Por ese motivo, una cierta personalidad puede tener predisposición a sufrir alteraciones cardíacas, etcétera, otros a enfermedades, desequilibrios renales. En consecuencia, para curarse totalmente de la enfermedad, es necesario actuar directamente sobre la personalidad. ¿Cómo? Comenzando a cambiar los hábitos. Se llega poco a poco a cambiar el comportamiento, que a su vez cambiará el carácter, para más adelante cambiar la personalidad entera. Estoy casi dando una clase de psicología, ¿o no? Y estoy hablando de Ayurveda. ¿Veis? La espiritualidad es la vía para llegar a cambiar radicalmente. A través de la práctica interior regresamos a nuestro puro origen, en aquel centro silencioso nuestro que representa nuestra verdadera casa, donde no existe enfermedad alguna. Una vez que nos zambullimos y nos sumergimos en este centro silencioso nuestro, todas las enfermedades desaparecen en un momento. Es necesario, por tanto, decidirse a zambullirse sin preocuparse, sin miedos. Zambullirse quiere decir sin miedos. Cuando aprendemos a nadar, ¿a qué nos tiramos a la piscina sin pensárnoslo? Pues eso es lo mismo. Para esto, la Ayurveda da como diagnóstico y para medicina, para curar, el Vaida da meditaciones y da mantras para curar, para esta parte espiritual. Dice la visión filosófica de la Ayurveda. Hemos visto la espiritual, ahora la... Digo, así como la ola del mar regresa al mar, así el destino y el deber del hombre es regresar al absoluto del que proviene. Pero la ola es siempre mar, como el hombre es siempre absoluto. La separación es una ilusión. Palabra que no hacemos caso. Nos parece que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es real. Y no es real. No es real. Somos ilusión. Y eso cuesta mucho entenderlo. Cuanto más nos desapegamos, más cogemos esta idea de ilusión, que somos ilusión. Pero mientras no nos desapeguemos de muchas cosas, no tendremos esta idea o comprensión de lo que es ilusión. Nos engañamos cuando pensamos en la vida como algo limitado. En realidad, la vida debe ser considerada un aspecto de la totalidad y como tal debe ser vivida hasta el fondo, a cada momento. Es una ilusión, pero cuando somos conscientes de ello, es una ilusión bellísima, que vale la pena vivir. Cuando me siento parte de esta maravillosa vida eterna, quiero vivir eternamente. Dice, cada alma personal, no sé si os interesan los nombres sánscritos o no, que le llaman Jivan, va adelante en su vida con su memoria, que es el karma. Liberándose de esta memoria, el alma, Jivan, percibe su pureza. Y hay tres aspectos para liberar este karma, que se debe reunir a la multiplicidad, a lo que es todo múltiple. Y tres son las posibles vías a recorrer para regresar a la fuente. Seguir el flujo natural, esto es, el propio karma, no oponiéndose al karma. No decir, ¿y por qué me toca a mí? Y siempre me toca a mí. ¿Y por qué me toca? ¿Y por qué esto es culpa de este? Esto es culpa del otro. Esto me ha venido porque un microbio ha entrado en mi cuerpo y me hace enfermar. No, seguir el flujo natural, esto es el propio karma. Subir de nuevo la escalera del flujo siguiendo el propio deber, el dharma. Comprender lo que es el karma y fluir hacia el dharma, sin oposición, sin resistencia. Seguir la vía de la espiritualidad es la vía más breve porque nos permite quemar el destino. Si seguimos una vida espiritual, estamos viviendo en la totalidad, Y si estamos viviendo en dualidad, quiere decir que vivimos en armonía y en equilibrio. Y por tanto, estamos quemando todo lo que hemos desequilibrado y desarmonizado en otras vidas. Ayurveda cree en la reencarnación, cree en el karma, porque viene de los Vedas. Y está imbuido en su filosofía. La visión como ciencia. La visión científica comprende 5 fases. Escuchar. No sabemos escuchar. Tenemos las orejas, nos sacamos los tapones, ¿verdad? Pero es que no hay manera que nos saquemos bien los tapones del todo de las orejas. No sabemos escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un disco que nunca para y lo que escuchamos es nuestro propio disco, no lo que el disco externo. Comprender. Si no escuchamos bien, no podemos comprender, porque no tenemos silencio. Percibir, otra cosa, ya no es este oído, ya no es los 5 sentidos percibir, ¿eh? Ya es otra, más profundo ya. Concebir y realizar. 5, es como una ciencia. De ciencia significa conocimiento. ¿Y qué hemos dicho que era? Conocimiento de la vida, por tanto es científico. El conocimiento implica una disciplina. Los médicos ayurvédicos son muy disciplinarios, a las 5 de la mañana están levantados para hacer sus obligaciones. Los auténticos. No, no, muchas cosas hacen. Porque eso lo he visto en propia carne, esto. Y me lo ha hecho hacer a mí. Y a todos los occidentales que vamos allí. Esto es disciplina, orden lógico y metódico. Debido a que se apoya en un sistema complejo y lógicamente ordenado. El Ayurveda, aparte de ser una forma de pensar, en un modo, es forma de pensar, es un modo de vida y es además una ciencia a todos los efectos. La ciencia ayurvédica procede a través de la síntesis. Piensa, en otras palabras, que la armonía y la salud del hombre serán alcanzables solo mediante la unificación de la diversidad. El Ayurveda sigue, por tanto, procedimiento opuesto al de la ciencia moderna, cuyo método es el de dividir la unidad en partes siempre más pequeñas. Ambas, de todos modos, se expanden hacia el infinito. Nosotros vamos de lo que es una parte y vamos dividiendo. El Ayurveda va de las partes, lo va unificando y crea toda una unidad. Dice, según los principios ayurvédicos, toda la vida del hombre se acompaña por 3 aspectos fundamentales. Vata, que es el movimiento, que ya entraremos más en materia de esto, ¿eh? Vata. No voy a dar hoy todo el contexto de la ayurveda, ¿eh? Si estáis muy interesadas tenéis que venir más veces, lo siento, porque es imposible dar todo el conocimiento. El movimiento vata, la nutrición pita y el reposo Kapha, con K. Del equilibrio de estos 3 aspectos depende la salud. Y también hay los tres principios mentales, ¿eh? Junto con esto hay 3 principios mentales. Los antiguos textos ayurvédicos hablan de innumerables patologías y terapias. Indican numerosas hierbas y propiedades de las sustancias y usos de los medicamentos. Y hace mucho hincapié en la corrección del régimen de vida. Aquí es que no tenemos tiempo ni casi de respirar. El régimen de vida es muy importante. Saberlo llevar, saberlo aplicar. El método de curación de la Ayurveda se basa en el estudio en profundidad de la persona y de su ambiente, en el conocimiento de las propiedades de las sustancias y del modo correcto de utilizarlas. A través de dicho esmero análisis, el Ayurveda llega a prescribir a cada uno su cura específica. No hay una medicación para todo el mundo, como aquí. Cada persona tiene su medicación, sus dosis, y su específicamente días de tomarla o días de duración, y también la estación, muchas cosas, ten en cuenta. Por ello decimos que Ayurveda es una disciplina holística que toma cuidado del hombre en su globalidad. Aquí está la gran diferencia con la ciencia médica occidental, que por urgencia y practicidad está enfocada a intervenir terapéuticamente casi exclusivamente sobre la parte del cuerpo enferma, como si se tratase de la reparación de un coche y no de la curación global de la persona. El Ayurveda quiere curar la causa de la enfermedad, no solo su efecto. Y por eso chocan con los médicos de aquí, la medicina occidental. Bueno, a Vata le podéis añadir movimiento y velocidad. Os lo iré diciendo porque esto es todo una... que aquí hay el esquema. Pita, energía y calor. Kapha, estructura y cohesión. Bueno, os voy a abrir esto, que esto ya lo decía como introducción, esta fotografía, porque es muy bonita, y la he puesto para introducir el tema. Este es mi, os enseñaré, que es mi maestro, Jyotimayananda. No sé si lo habéis conocido a alguien. Este es Jyotimayananda, mi maestro. Aquí está muy joven, porque ahora ya tiene el pelo blanco. Este es Jyotimayananda, muy, es muy serio, hace pocas bromas. Se ríe, pero hace pocas bromas, es muy serio él. Aquí se ríe porque, claro, tenía que hacer una foto, ¿no? Bueno. Me cuesta pasar. Bueno, son transparencias, a mí me va muy bien. Yo esto lo encuentro que está muy bien. Bueno, esto es la... A ver si puedo ponerlo así, que va mejor. Lo veis más así, ¿no? Los de lejos. La letra es muy pequeñita, Es que no me han hecho una ampliación. Pero esto es un poco lo que se explicaremos la filosofía. No la filosofía, sino sí, todo el compendio de filosofía. El sistema que ellos se fundan, su filosofía, su orden de explicar qué es la Ayurveda. Un momentito que busco aquí el sitio para que os pueda explicar todo esto. También quiero que pongáis, para que os podáis aclarar las personas que han venido para coger más conceptos más concretos, que Vata es el metabolismo. Os voy diciendo cosas, Vata es el metabolismo. El conjunto de los procesos biológicos a partir de su formación hasta transformación en el organismo. Es un metabolismo. El pita es el catabolismo. Y después me gustaría que vosotras, las que estáis aquí, si os interesa profundizar, busquéis en el diccionario estas palabras. O en el Google. Y busquéis lo que es catabolismo y el... claro, es que así es como se hace funcionar esto. El quinqué. Esto es el quinqué, que nos da luz. Esto está lleno de luz. Y si tú no lo haces funcionar, se apaga. Eso es luz, es energía pura la mente. Es luz. Si no lo hacéis servir, se apaga la luz. Y después, ¿qué? No funciona nada aquí. Sin la energía, ¿no? Sin la benzina. Y después, el kapha es el anabolismo. A ver, buscáis estas palabras, a ver qué son. El próximo día a ver si me decís lo que es cada palabra. Hacemos aquí de maestros ya. ¿Qué dicen que la Ayurveda es? ¿Qué es? Para los ayurvédicos, ¿qué es la salud? Un poco ya he ido explicando. Es armonía entre los doshas. Doshas, la palabra dosha es las tres constituciones. Tú sabes de qué vaya un poco, ¿eh? Me vas escuchando y apuntas pocas cosas. Doshas. Tejidos, que son datus, los tejidos. Los desechos, ¿qué? ¿Cómo se llaman? ¡Ah! Y las mentes, la mente, la salud. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es la desarmonía entre doshas, tejidos, desechos y mente. ¿Cómo se desequilibran los doshas? Las tres constituciones, que somos la vata, el pita y el kapha, pueden desequilibrarse por distintas causas: el ambiente, el alimento, el agua. El ambiente, el alimento, el agua, los cambios de régimen de vida, nuestros comportamientos diarios y estacionales, derivados también de la supresión de nuestras urgencias naturales o bien de las insatisfacciones de nuestros deseos. ¡Guau! Insatisfacciones de nuestros deseos. ¿Qué sucede cuando una constitución se desequilibra? Por el efecto funcionamiento errado del dosha, en exceso o en defecto. Cuando hay mucho o hay poco, se alteran las funciones normales de los órganos. ¿Cómo se reequilibran los doshas alterados? Generalmente la primera aproximación ayurvédica consiste en seguir tratamiento para la armonización del dosha, pero es para dar por tanto se procede a actuar un tratamiento apropiado sobre la enfermedad. En orden de prioridad, el dosha viene tratado corrigiendo los datus, que son los tejidos, que los tejidos no son los tejidos conjuntivos, la piel, todo eso como nosotros entendemos. Los tejidos para ellos son los propios órganos que tenemos: el hígado, el estómago, el páncreas. Tenerlo en cuenta. Los datus, los tejidos, son los órganos en Ayurveda. Y los mala son los desechos, las excreciones del pipí y lo otro. Y también la menstruación de las señoras, y el semen también, de hombre y mujer. Son las excreciones, los desechos. Y los esrotas son los canales. Los canales son todas las venas, todo el sistema linfático, todo lo que tenemos son los esrotas, los canales, porque allí haremos los desechos. Y los varmas son puntos que, como acupuntura, meten las agujitas. Habéis hecho acupuntura, que a veces hacen daño, sino que los pones con mucho daño. Los varmas son puntos cruciales dentro de los meridianos. Y también nosotros los trabajamos con digiopuntura, no con agujas. Con digiopuntura los trabajamos, los que hacemos masajes ayurvédicos. ¿Cómo se procede para conducir a los doshas errados a la normalidad? Todo esto que tenemos enfermados, ¿cómo lo ponemos a la normalidad? Suministración de alimentos ligeros, alimentos líquidos y ayuno, calditos de hierbecitas, que cuando le hacen hacer uno de 12 días de ayuno, quiere morder, y no le dan para morder. Eso es por propia experiencia. Del panchakarma, purificación. Panchakarma es la purificación de los cinco elementos, que ya hablaremos. Además, si hay toxinas presentes, las toxinas les llaman ama, ellos, y es oportuno prescribir también cosas digestivos y también sustancias y hierbas para aumentar el hambre o para disminuirlo. ¿Qué pasa cuando uno hace un rasayana para purificar todas estas toxinas? Está haciendo el panchakarma, como he dicho, la purificación de los cinco elementos. Pero aparte, cuando termina de esto, te hacen un rasayana, que es un procedimiento donde nutren todos otra vez, con equilibrio, todos los tejidos, todos los lo del cuerpo, todo, con rasayana. a veces dan un, adelanto esto, dan unas mermeladas que están buenísimas, que aparte ponen una, un hilo de oro, aquello que policroman las figuras, la iglesia, los comemos. Los comemos con la, con la bolita de, del, de lo que es la mermelada. Eso os digo algo, para. Bueno, aquí os explicaré la filosofía de la Ayurveda. Ellos que parten. Eso suena, ¿no? Purusha. Es algo que una secreta lo pone. Nuestra Purusha. Purusha es la conciencia pura, de donde sale lo que está puro, lo que no hay nada, que es el silencio absoluto. ¿Qué pasa? Se hace el flujo, la energía, y se hace la estructura de la prakruti. ¿Que la prakruti, qué es la prakruti? ¿Alguien me sabe decir lo que es la prakruti, los estudiosos de aquí? Es toda la materia, la construcción de toda la materia, es donde hay la mula prakriti, todo lo que es. No, el espíritu puro es esto, Purusha. Esto es ya, ya entra la dualidad, donde se hace la estructura ya de la materia, pero a niveles, en el cosmos, a nivel vibracional y energético, pero en nosotros es ya toda la parte de células y de átomos, pero en el cosmos es la ideación puesta ya empezando a formarse en energía y vibración, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues aquí sale Mahat, que es la inteligencia universal. Hay nombres que no lo ponen y hay nombres que sí, porque la Ayurveda coge parte de los, de las Vedas y de la filosofía de los Vedantas, y después lo va aplicando a todo lo que es, va bajando hasta el campo humano y de todo el planeta de la Tierra, de los minerales, de las plantas, de los animales y de los seres vivos, y lo va bajando. ¿Y qué hay? Hay el Ahamkar. El Ahamkar es el ego, el ego, no el ego grande, ¿eh? El ego grande está aquí en esos planos. Esto ya es formación del ego, ya pequeñito, la Ahamkar. Y es el hilo que conduce y hace, es la antakarana que decimos los teósofos. Es el que une espíritu con materia. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí? La Triguna. La Triguna es el hijo de la Ahamkar, del ego. Este ego tiene propiedades aún puras en este nivel. Y por tanto puede formar las tres Trigunas, que son el sattva, el tamas y el rajas, gracias, porque a veces se me va. El rajas y el tamas, que es la Triguna, que es la parte que tendrían que estudiar los psicólogos de aquí y los psiquiatras, porque después irían, tomarían más abertura de todo lo que son los aspectos mentales, las enfermedades mentales. Sattva, eso en yoga también se trabaja muchísimo, la sapa, tamas y rajas. Bien, las tres energías de la naturaleza, pues sapa, rajas y tamas. Sapa es la energía pura, rajas es la energía activa y tamas es la energía inerte. Después también voy a describiros más, porque a través de estos tres se pueden entender muchas cosas. El sattva y el rajas, de las tribunas, de estas energías de la naturaleza, sale el alma del individuo. También lo veis sentido, esto en teosofía, el alma. Manas, la mente. Aquí dice gyanendriyas, son los cinco sentidos que tenemos, la nariz, los ojos, las orejas, el gusto y el tacto. Y carmendrillas, los cinco órganos motores, que son el hígado, el corazón, el riñón, el páncreas y el bazo, son también, el intestino también. Y después sale el jiva, que son los seres vivientes. ¿Ves cómo hemos ido bajando? De lo más alto a lo más bajo. Aquí también igual, rajas y tamas hacen la tamata, que son las cinco esencias sutiles. Que son las cinco esencias sutiles, son los cinco sentidos sutiles que captan a través de la percepción, captan todo lo que no se ve ni se toca con los cinco sentidos, con los jayendrías. Todo lo que no alcanzamos a sentir, a oír, porque son esto que tenemos son sentidos puramente materiales, orgánicos, pero hay los tadmatas, que son los cinco sentidos más sutiles, que están en otros planos de conciencia que estudiamos los teósofos. Y esto forma los panchamahabhutas, los cinco elementos. ¿Qué son los cinco elementos? El éter, el aire, agua, la tierra y el fuego. Todo se basa en la Ayurveda en estos cinco elementos, los panchamahabhutas, en lo que lo tengo que decir bien porque si me equivoco digo un disparate. A veces lo he dicho sin querer. Y los cinco panchamahabhutas, cinco sentidos sutilos del sentidos del tamatra, los cinco los cinco elementos, los cinco elementos, los doshas y las trigunas, son todo lo que ellos van, o nosotros vamos estudiando y vamos compaginando, lo vamos observando, lo vamos trabajando y damos las medicaciones, damos todo lo que se tiene que dar a través de todo el estudio completo de estas cinco preceptos, que son la parte del cuaternario que decimos en teosofía. ¿Habéis entendido? ¿Sí? ¿Se comprende cómo me explico o me explico mal? Si me dejo algo me lo dices, ¿eh? Me ayudas, ¿eh? Claro, hombre, se prende siempre. Eso es recíproco. No me líes ahora con los tibetanos. Los tibetanos también tienen ayurveda, también tienen ayurveda porque lo cogieron de los ayurvédicos, pero ellos lo transformaron después con el tantra también medicinal, que tienen más. Sí. Eso es lo mismo, pero dibujado de otra manera, más artístico, ¿no? Está más guapo esta manera así. Es lo mismo, pone lo mismo que el otro es más occidental y este es más artístico, es más oriental. Sattva lo representan como una simiente, como una flor que nace, porque sattva, el estado sáptico, es el equilibrado, el armónico perfecto. El estado rajas de la mente pues es el de una abeja, no para nunca. Y el tamas es el aspecto más rajasi, así. ¿Bien? ¿Qué pasa? Pues los cinco facultades sensoriales de sattva, órganos del conocimiento, oído, piel, ojos, lengua, nariz. Los cinco motores, órganos motores, la boca, las manos, los pies, los órganos reproductores y los órganos excretores. ¿Bien? La mente, el órgano de acción y de conocimiento, a través de las tres trigunas, la mente. El oído de los tadva, que estos están quietos, son sentidos que están quietos, los tenemos y están quietos aparentemente. Es el guna del éter. Akasha, eso también lo sentís, también lo habéis sentido, Akasha. El éter. El tacto, la guna del aire, vayu, el aire, las sílfides, que se mueven por el aire. La vista, el guna del fuego, de las salamandras. Todo eso lo tenemos dentro del cuerpo. Todo. Porque nosotros somos esto. Estamos compuestos de esto. La materia, que nos parece tan importante, está todo esto. El gusto, el guna del agua, la yala. Y el olfato, de la tierra, la prutvi. ¿Bien? Todo esto estamos formados. Nosotros estamos formados de minerales, estamos formados de aguas, estamos formados de fuego, porque todo lo que trabaja en el estómago, lo que echamos por la vista, es fuego. Estamos constituidos de aire, ¿o no? Cuando hacemos gases, anda que no lo vemos, ¿verdad? ¿Vale? Y el éter. El éter. Cuando meditamos, estamos dejándonos en... Llegamos, engullimos, nos fundimos con el éter. Y está el éter llenando todo, todos estos cinco partes. Mirad si somos grandes. Es que yo me esborrón. Hago de esto. Me cautivó. Toda esta ciencia me cautivó. A ver, ¿qué digo? Aquí hay dos cosas. Vamos entrando en materia, Bueno. La Ayurveda Se dice que tiene 5.000 años. Solo. ¿Eh? Como quien es aquí a la esquina, el año pasado, el siglo pasado. ¿Vale? Sí. Y bueno, esto dice que el periodo Veda fue 3.000 años, donde en los Vedas encontramos nociones sobre el principio de los doshas, de la anatomía, de las enfermedades, de las bacterias, de la digestión, del metabolismo y de las hierbas curativas. Cuando entró en el periodo de los libros de Upanishads, que también los hemos conocido y los hemos estudiado, ¿verdad? En filosofía, es 1.000 años antes de Cristo. Y en este periodo se escriben los textos clásicos ayurvédicos. ¿Por qué aquí? Aquí, señores, ya lo explicaré un poquito después de que acabe esto. En este periodo se escriben los escritos, porque estos no estaban escritos, ¿eh? Estos se decían orales. Escritos 1.000 años de antes. En el periodo del budismo, el ayurveda es enseñado a nivel universitario. Famosos son las universidades de Nalanda, Taxila, Nace, Salia Sastra, el arte de la cirugía. Aquí hay un médico, un rishi, que instituyó la cirugía y lo hacían con huesecitos de animales. Se han encontrado, ¿eh?, que hacían de bisturís, de sierras, de todo. Animal, cosas de huesos de animales. Y hacían toda la cirugía estética. Cuando luchaban con animales o lo que sea, había heridas, ellos lo reconstituían y hacían cirugía estética. ¿De qué ha venido todo el estudio de la cirugía estética? ¿De aquí? De esto. De esto. 200 años después de Cristo, el periodo de oro de la Ayurveda, nace Rajasastra, otro médico, otro Vaida, el arte de la química. Él instituyó muchas hierbas, muchas pócimas para cambiar y poder ser medicinales. 1.000 años después, un periodo de decadencia de la Ayurveda, la India es invadida, son destruidas grandes riquezas y los conocimientos ayurvédicos se dispersan. Y en la edad moderna de 1800 después de Cristo, la búsqueda sobre la Ayurveda se está retornando lentamente. Aquí en España es uno de los países que vamos más lento retornando. Aparte, también las farmacéuticas no quieren que entre la Ayurveda. Este maestro mío llegó aquí a España a través de estos médicos que querían estudiar, y con su título pudo entrar y dar las clases. Bueno, y después os hago aquí, os he traído una cosa muy curiosa, entre una confrontación entre las dos ciencias. ¿Qué pasa con la ciencia que tenemos nosotros con la medicina? ¿Y qué pasa con la otra? La Ayurveda está basada en principios antiguos y en medicina tradicional, es una ciencia de la vida. Es la ciencia moderna, la nuestra, la alopática, es la ciencia moderna que se ocupa del estudio de la medicina. Está basada en la filosofía, la ciencia y la religión. La alopatía no reconoce la religión, ni el principio que firman de juramento del Hipócrates. Creo, ¿digo bien? Hipócrates, sí. Porque a veces se olvidan, ¿eh? El tratamiento ejercita una acción total para el espíritu, la mente y el cuerpo en las enfermedades. El tratamiento no actúa a nivel global en el individuo, en la medicina nuestra. Los preparados son de origen natural y a base de hierbas. Los preparados se obtienen principalmente por síntesis química y por ello son sintéticos. Y ahora están retornando, gracias a Dios. La misma medicina puede ser utilizada para varias enfermedades. Cada medicina se indica generalmente para una enfermedad particular. Su vocación es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Tienden a eliminar a menudo solo los síntomas. No produce efectos tóxicos, puede inducir efectos tóxicos. No tiene efectos colaterales, puede generar efectos colaterales. Mirad si hay cosas distintas. Todas las medicinas ayurvédicas ejercitan además una acción tónica en el organismo. Puede ser, por ello, consumidas también por personas sanas. Las medicinas alopáticas no pueden ser generalmente consumidas por personas sanas, porque después se intoxican. El diagnóstico y el tratamiento se siguen siempre según los principios tradicionales. El diagnóstico y el tratamiento cambian con el tiempo. El diagnóstico es muy simple. El diagnóstico a menudo depende de tecnologías informatizadas. Los desequilibrios y los tratamientos se consideran la base a la constitución de cada individuo. Los desequilibrios y tratamientos se consideran en base a la patología. De cada órgano, de cada síntoma, de cada... Yo voy con los medicina normal, voy, aunque esté hablando y diga esto. Yo tengo mi médico normal y tengo mi médico ayurvédico y tengo mi médico de natural también, todas tres. Porque todo tiene su cosa. Bueno, me parece que voy explicándoos bien las cosas, parece que voy. Hay, a ver... La Ayurveda nació de unos rishis, son personas, dioses personas, que eran yogis, meditantes. Y hubo varios, ahí los nombres los estudiamos y todo esto, cuando estudiamos bien la Ayurveda. Y ellos pues se juntaron y de ellos salió... pues toda una sapiencia que a través de la meditación pues lo englobaron en tres partes: en lo que es la farmacología o el aspecto de las hierbas, lo que es el aspecto del tratamiento, de la observación y captación por intuición de lo que es los doshas de cada persona, y después lo que el diagnóstico también lo hacían a través de toda esta observación, de tres cosas, tres aspectos captaron del cosmos, de los dioses de arriba, más mayores, de las energías, a través de su proceso de purificación. Estos grandes yogis lo hicieron así y lo transmitieron hablando, y después, como os he explicado la historia de los distintos periodos, lo fueron poniendo ya en libros, y cada libro trata, cada doctor trata de una serie de cuestiones de curación. Bueno, ¿qué se estudia en Ayurveda? Hay siete modalidades seis modalidades de curación. El dinacharya, que es con Y, dinacharya, que es el comportamiento o estilo de vida de cada día, la rutina diaria, lo que hacemos, porque tener un orden, o sea, eso de que, y ahora como no trabajo me levanto a las 12, porque ahora ya, como no trabajo, pues a las 7 ya no me tengo que levantar, ya me levanto a las 12. Y pues cuando te levantas a las 12, ¿qué pasa? Que todo se acumula, ¿verdad? Y no hay tiempo de nada. Y aparte que es que cuanto más duermes, más gandulate uno se vuelve, gandul, se vuelve uno, porque más quiere dormir, ¿o no? Un orden, un dinacharya, importante. Un ritucharya, el comportamiento o estilo de vida semanal, mensual y estacional. ¿Cómo uno? ¿Qué tiene que comer? ¿Cómo tiene que moverse? ¿Cómo tiene que vestir? ¿Cómo tiene que actuar en distintas épocas de estaciones del año, en los meses, en la semana? Sadvirita, en dos T's, lo apunto aquí, el comportamiento de estilo de vida moral. Porque nos parece que como no decimos cosas que la gente no puede ver si decimos verdad o no, porque no tenemos clara evidencia, pues nada, no nos descubren, ¿no? No podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? No. Aquí es un sadvirita. Ahara, el comportamiento o estilo de vida de alimentación. Ahara, con H. Ahara. El comportamiento o estilo de vida alimenticio. Es muy importante. No porque pasemos por delante de una pastelería y todos nuestros sentidos del deseo, o pasemos por, yo que sé, por otra escuela, ¿no? O por una frutería y nos damos melones, o 5 kilos de manzanas, por ejemplo. Esto es un desequilibrio. No puede ser. No tenemos que ir andando con los deseos tan así afuera, ¿verdad? Nidra, el comportamiento o estilo de vida durante el sueño. Pastillas para dormir. Ay, claro, es química. Y te rompe tu comportamiento. Todo tu esquema de paciente, proceso de primer sueño, segundo sueño, el tercer sueño profundo, se te ve alterado con una pastilla. Brahmacharya, el comportamiento o estilo de vida de abstinencia. ¡Guau! Aquí en Occidente la abstinencia, por Dios, es desconocida completamente. Es desconocida completamente la abstinencia. Claro, para hacer abstinencia y para volver a la moralidad y a la ética. Claro que sí. Nos dan pena las personas de Oriente a veces porque decimos, hoy pasan hambre. Sí que es verdad, pasan hambre, es verdad. Pero es que ellos tienen unos esquemas muy distintos de nosotros. Tienen unos esquemas muy distintos. Y los estamos viciando. Los estamos llevando por el mal camino. Claro. Bueno. Otra cosa que hemos dicho. ¡Fua! Madre mía. ¿Cuántas cosas? A ver. Ah, sí. Como también entran en el sentido de karma, os voy a leer un poco qué es lo que ellos ven como el karma. Que es lo mismo, que nosotros, pero... El maya, la ilusión... Vamos a ver. En el chakra sansrara, el alma sansrara surge para hacer fluir la vida. El maya, la ilusión, descendiendo hacia abajo, establece una base para su flujo, que es el chakra muladhara, que es el de abajo. Ascendiendo de nuevo hacia arriba, en el chakra agna, adquiere el conocimiento de la vida. Pero por un error de la inteligencia, se mueve hacia abajo. En el chakra svadhisthana, donde en un camino engañoso hacia la felicidad, acaba por percibir su individualidad o el ego. Percibimos la individualidad a través del chakra, a ver si lo digo bien, porque a veces es svadhisthana, mira que lo he estudiado, svadhisthana. No. Este es el de aquí. El laringe. De este tomamos conciencia, cuidado, de la individualidad. Porque es el que nos da el habla. Yo, siempre yo. ¿Veis? Eso es lo que se tiene que cambiar. El yo no tiene que aparecer, tiene que aparecer el yo de arriba, el universal, no nuestra individualidad. Siguiendo la vía de la felicidad inferior, acumula sus impurezas en el chakra Vishuddhi. Sí. Pero la falta de voluntad, discriminación y sabiduría no le permite purificar sus propios límites, aumentando, por el contrario, su vínculo con el karma del chakra Manipura. Como no trabajamos bien, como no purificamos bien, como no lo transformamos ni lo transmutamos, ¿qué hace? Trabajamos de aquí para abajo. Eso hay una persona aquí que no había venido hoy, que siempre lo dice, que estamos trabajando siempre con el chakra para abajo, no para arriba. ¿Bien? A causa de... Claro que es cierto, es puro, es cierto. A causa del destino del alma, permanece dando, tomando y moviendo el karma en el chakra Anahata. No, Anahata, sí, es el cardíaco Anahata. Perdonadme, porque es que hace muchos años que no trabajo. Bueno, vamos a describir para las personas que quieran ahondar un poco más, y yo creo que nos vendrá de por qué, de que yo os dé esto más profundamente. Ay, sí, y si no, el pobre se está aquí, el ruido. Os voy a describir lo que es el sattva, las trigunas, los tres trigunas, ¿vale? Dice, Las personas de temperamento sattva tienen un comportamiento y una conciencia muy puros. Poseen buen intelecto y memoria. Aún poseyendo un vasto conocimiento, tales individuos buscan continuamente aumentarlo. Están dotados de una buena voluntad, de una buena fuerza de voluntad y permiten a las otras personas prosperar. Tienen buenos modales, confianza en lo divino y dedicación al bien. Inteligentemente activos, desarrollan una tendencia a no gobernar a otros. Oh, si tuviéramos gobernantes así, ¿no? Sería muy bien. Se contentan con lo que tienen y están satisfechos. Tienen una reacción normal al placer y al sufrimiento. Tolerantes y conscientes. Aspiran a vivir de modo puro, sin angustia ni vanidad. Están atentos a los estímulos de los órganos de los sentidos. Permanecen felices, puros, sutiles, siempre con el conocimiento de cada cosa. Movidos por su mente benéfica, conservan la conciencia y la salud. Genuinamente serios, no se lamentan, evitan toda causa que pueda producir daño. Raramente enferman, tienen confianza en los médicos. Consumen alimentos que digieren fácilmente, fresco y maduro, como la leche y el ghee, que ya diré que es el ghee. Eso también hablé en las de eso de alimentación. Moderan la cantidad del alimento y lo cocinan de modo simple y en breve tiempo. ¡Ay, qué bien! Porque sí, en breve tiempo. ¿Bien? Esos son las personas sattvas. Sí, la tribuna, los valores que tenemos en las mentes. Esto es la mente, la parte mental, Rajas. Su finalidad es transformar todo lo que existe. El rajas lo transforma todo. Es movimiento. Las personas de temperamento rajas guna se interesan por los negocios, por la prosperidad, el poder, el prestigio y la posición social. Tenemos muchos así, muchos. Tienen coraje, pero también celos. Tienen la tendencia a superar los otros. Expresan una fuerza propulsora y exhibicionista. No están nunca satisfechos y buscan tener siempre más. Son ambiciosos, pueden mostrarse coléricos, egoístas, interesados en la política, gobiernan y alcanzan su objetivo por cualquier medio. Manifiestan de modo exagerado dolor y placer. No son capaces de distinguir los estímulos ni de esforzarse por alcanzar una satisfacción interior. Permanecen activos, están afectados por exceso de dolor, fatiga y actividad. Yo estoy viendo el mundo en general aquí. Enferman de modo no preocupante y atraen la atención a los otros gritando. Inicialmente no cooperan, pero después de un consejo apropiado aceptan la situación. Demasiado expresivos, ansiosos, siempre en tensión, hacen esfuerzos y cometen errores que alteran su salud. Consumen alimentos y bebidas excesivamente especiadas, dulces, fuertes, ácidas, picantes y no vegetarianas. No sé. No, pues que somos muchos. Yo me pongo en ciertas cosas aquí también, A ver. Que estamos así, todos. Tamas. Espero que nadie esté en tamas, Que estemos a ratitos en tamas. Ta con T-A-M-A-S. Representa la inhibición de sattva y rajas, que lleva a la ignorancia y a la inercia. Ja m'ho portaran, ja ho farem, jo primer me'n vaig a dormir, després em dius el que em tens que dir. Són així, són així. Jo primer como, després ja vindrà el que sea. Jo primer duermo i després ja és el que tengo que hacer. Uf, los minguins han presas, home, que ja lo tenemos, ja lo podemos hacer eso. Ah, no tengo que poner a pensar para decirte la solución o lo que tenemos que hacer. Buah, eso está más. Las personas de temperamento tamasguna son indolentes, egoístas y capaces de destruir a los otros. No tienen ningún tipo de curiosidad. ¿No? Se hay otros que trabajan para él y les lo traen, pues él no se mueve, no tiene, y no tiene curiosidad para saber nada, no le interesa nada. Tales personas no se esfuerzan, ignoran la sabiduría, no son inteligentes, no se sienten trastornados, no expresan ninguna felicidad o dolor, piden estímulos siempre más fuertes y permanecen parados, apáticos e inertes. No dan atención a la cura del médico, aunque puedan sufrir una enfermedad seria. Tienen miedo al tratamiento, no escuchan los consejos y no colaboran nunca. Están minados de faltas de confianza en sí mismos. Son inseguros e inconscientes de su estado de salud. Ignoran los factores de prevención de las enfermedades y de mantenimiento de la salud. Consumen alimentos en gran cantidad y de calidad inoportuna y dañina. Está bien, está hecho así, ¿sabes? Fuerte, ¿no? Una cosa fuerte, ¿eh? Mirad, ahora os voy a explicar un poco el principio, porque esto es muy importante. Mi maestro tiene la tarjeta, que es esto que os pondré ahora. Él se hace propaganda con esta tarjeta. No sé si la habrá cambiado, pero a ver si encuentro más para allá lo que quiero, lo que busco, porque viene al caso ahora. No sé si la habré puesto, yo creo que sí, pero a veces es que no lo preparo, pero ¿hasta cuándo tenemos que estar? No, hasta que yo diga no, porque yo voy a ver. Después podemos continuar. Ay, pues no lo he traído. Sí, está aquí. Ya decía yo que yo lo había puesto esto. Ya decía yo. ¿Ves esto? ¿Al revés? Sí. ¿Ves esto? Son los meridianos que os he nombrado antes y que hacemos los de los puntos magma, ¿eh? En la mano, como en los pies, tenemos aquí, sabemos que hay un chakra menor aquí en la mano, ¿eh? Y es la que da la fluir de la energía. Pero aquí, pues es más o menos, pero todo fluye la energía. Aunque esté fría, ¿eh? No tiene nada que ver. Pues cada dedo representa un canal que tenemos de los cinco elementos. El dedo gordo es el del éter. Es el cerebro. Este. Y ese es el que dicen que este es el de la voluntad. ¿Lo habéis oído? Esto, que el dedo gordo es el de la voluntad. Y que cuando se tiene el dedo muy largo y así muy tumbadito y esto muy grande, eso se tiene mucha voluntad. Mucha voluntad. Eso me lo han dicho a mí muchas veces, ¿eh? En otros sitios. Sí. Después, el aire. Corresponde a lo de los pulmones. Castellano, ¿cómo se dice a este nombre, a este dedo? El índice. Hacedme de eso, de porque yo lo digo en catalán, pero en castellano no. El índice, ¿eh? Pertenece al aire, elemento aire, y eso de los pulmones, los bronquios. Después, el fuego. El dedo corazón, medio. Corazón, el fuego. Cuando... Ah, no, se la mano, sí. El agua. Intestinos. El fuego son los intestinos. El fuego está en más sitios del cuerpo, ¿eh? Fuego, el elemento fuego. Intestinos. El del agua. Los riñones. Este dedo. ¿Cuál es este? No, el pequeño no. El anular. Bien. Y el de la tierra. Dice que pequeñito, ¿eh? Y es el de corazón. Sí. ¿Eh? Los cinco tenemos aquí. ¿Qué pasa con las personas que sanan por energía? Mirad cómo están atribuyendo los cinco elementos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Jauma? Cor, sí. Sí, no. Le decimos corazón. Se llama, se le dice en el corazón. Pero es que no queráis. No quiero que apuntéis meridianos. Quiero que apuntéis los cinco elementos en cada dedo. No quiero que os fijéis en los meridianos, porque los meridianos no empiezan aquí. Aquí, sí, claro, es de la medicina china, y el único que empieza en el corazón es el dedo gordo. O sea, que no tiene nada que ver, ¿eh? Porque eso ya haberlo estudiado y no tiene nada que ver. Son los cinco elementos en la palma de la mano, ¿vale? Las dugas igual. Y en los peus también. ¿Vale? Es muy interesante esto, ¿eh? Porque cuando estamos aplicando en un disopuntura ayurvédico, estamos haciendo, dando fuego. Cuando estamos apretando un punto, estamos dando fuego. Cuando apretamos esto, estamos induciendo aire. Cuando estamos induciendo, estamos agua. ¿Entendéis? ¿Por qué está de esta forma? No tiene nada que ver con la China esto, ¿eh? Esto es una cosa ayurvédica, ¿vale? Y es energética, de energía. No es de en cuanto a meridianos, ¿vale? Porque los meridianos, tú haces un masaje de meridianos y lo haces con los dedos, ¿eh? Con la mano también lo puedes hacer, más suave. Y en algún punto que tú sabes, aprietas, porque es el punto de unión. Sí, bueno, según lo que se requiera. Y cuando quieres apretar para dinamizar o para drenar, pues aprietas o aflojas. Esto es un masaje muy a mí me gusta mucho también, ¿eh? No, es muy estudioso, es muy, trabaja muy a fondo el meridiano, ¿eh? El masaje chino de meridianos es muy muy muy científico también. Bueno, ¿cómo? El otro. Ah, bueno, esto es el primero que he puesto, este. Sí. A ver. Dice el flujo. Mi maestro, cuando entramos en cada curso y entran alumnos nuevos, los pone todos así en la sala. A lo mejor hay 50, ¿eh? Que están allí para querer entrar. Y él ya repasa. Y ya ve quién tiene más toque terapéutico. Porque el primer curso que se estudia Ayurveda con él, se estudia masaje. Hay sitios que no, que empiezan por el curso de medicina y después hacen el masaje. No, él primero hace masaje. Porque se tiene que conocer, se tiene que desarrollar el tacto, las energías con las manos. Y eso le hace a uno sensible y percibe muchas cosas. Tiene que ir trabajando así, ampliando los planos de conciencia. Y para hacer masajes es muy importante, por eso también las personas que no ven, es muy propio que aprendan a ser masajistas. Y más de este tipo, más energéticos. Porque la ayurveda, el masaje es energético. Uno tiene que tener toque curativo. Si no se tiene, pues hace servir el cerebro, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Uno tiene que percibir el cuerpo, tiene que entrar en el aura de la persona y reconocer, sentir, percibir lo que allí ocurre, el desequilibrio que hay, donde sea. Y esto es maravilloso. No tiene que saber por curiosidad, no tiene que saber para enterarse de que la persona es, no, tiene que entrar para curar, para sanar y para entender las energías de ese cuerpo y cómo está el cuerpo, para poderlo equilibrar de forma energética. Por eso es tan importante saber esto de las manos. Es el flujo, por allí hay el flujo de prana, hay el flujo de la energía, y a través de las partes más sensibles de los planos de conciencia a uno le llega la información, y tiene que estar uno preparado. Si se puede estudiar, si se puede tener, yo siempre aconsejo que los que quieran estudiar ayurveda, masaje ayurvédico, que primero estudien cursos de anatomía. Porque al poner las manos, hay persona, que lo habló la señora de la música del otro día, que estuvimos aquí. ¿Qué le dijo ese nombre? ¿Qué dijo del nombre que uno pone, ve los colores, ve un nombre, dijo? Eso, la sinestesia. ¿Sinestesia? Sí. Ginestesia es la facultad o es el don que tienen ciertas personas y niños de que saben ver colores y notar lo que es la energía. Y es muy importante el que sea masajista que lo pueda tener, pero no se tiene que desarrollar, se tiene que venir por sí mismo esta capacidad, ¿eh? No desarrollándola. Yo lo aconsejo a través por el flujo. Dice, los cinco elementos han sido generados de un flujo inicial. En un principio es la vibración, sattva tanmatra, esencia básica del sonido, que da origen al elemento éter. La manifestación de vibración de sattva hace nacer el movimiento en el segundo tanmatra, spirisha, o esencia básica del tacto, y así, son la esencia de los cinco sentidos, eso que os he hablado, que estaba en otros planos de conciencia. Y eso es lo que el masajista tiene que saber captar, a través de las manos, a través del cuerpo, a través de donde sea. Y si ha estudiado anatomía, puede después, al percibir, sabe la forma, el órgano que es, y lo puede aplicar. Es muy importante. Bueno, dice, la tierra, sentido tierra, tiene el olor, el gusto, el color, la percepción y el sonido. El agua tiene el olor, el gusto, el color y la percepción. El fuego tiene el olor, el color y la percepción. El aire tiene la percepción y el sonido. Y el éter tiene solamente el sonido. O sea, la tierra es la que es capaz de captar los cinco. Y después ya los otros van disminuyendo, van dejando uno. ¿Bien? Bueno. ¿Qué hora es? Las 9:02. ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Que continúe un poquito? No, no, que ya está. ¿Sí? Pues cerramos. Sí, al día siguiente intentaré hablaros más de cada uno de los cinco elementos y cada uno de los del pita, kapha y vata. La constitución os enseñaré aquí, los señores y unas niñas muy guapas aquí, cada uno con su constitución. Y os daré, chum, unos esquemas de preguntas donde el Vaida lo da. Aunque él capte, pero lo da, y después cada una veréis a responder esas preguntas con los puntos que pongáis la constitución que sois. Yo ya sé un poco, no, este es de estudio, es de un estudio nuestro. Yo aquí he traído varios libros de Ayurveda que podéis tomar nota y podéis leerlos, porque hay, son de distintas personas que han estudiado y son doctoras, y son, aquí hay uno que es de esta doctora de aquí, creo que es ella, que es esta doctora que está aquí en Barcelona, cerca de los amigos de la India está, y esta señora ha ido y le ha hecho masaje varias veces, porque me pidió que le hiciera masaje varias veces, le he hecho, y es una persona que, bueno, es estupenda. Ella es doctora y es hija de un brahmán, y se fue de la India, se fue a Estados Unidos, y conoce la medicina normal porque la aplica en un hospital, y pues conoce todas las medicinas alternativas, y a la tarde practica la Ayurveda. Es una persona que es maravillosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y hasta otro día.